¿Cómo estás, Marta? Bien, bien. Estoy muy, nada, muy contenta con la aparición de mi libro, y con la perspectiva de que este año tengamos aborto legal, aborto voluntario legal. Nada, aquí no sé qué podría decirles. La verdad es que mi libro reúne mis escritos a lo largo de muchos años que estaban publicados. Algunos no estaban publicados, pero muchos de ellos estaban publicados dispersos en distintas publicaciones, libros, revistas, y decidí que los iba a juntar un poco para nada, para, me parece que es para que lean un poco cómo fui construyendo yo mis trabajos, mis luchas por el derecho al aborto y por otros derechos, pues no solamente me ocupo de eso. Y nada, aquí muy contenta esperando que los comentarios, las cosas, las cómo me reciben gente que bueno, que me dio mucho mucho afecto, mucho reconocimiento durante todos estos años de lucha y durante, sobre todo durante el 18, en que se discutió en el Parlamento nuestro proyecto de ley, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así es el nombre de la campaña. Y nada, aquí. No Bien, sé. sin spoilear tanto, eso íbamos a consultar, ¿no? Justamente me imagino que tendrá una mención a lo que pasó en el año 2018, ¿no? Con tanto en diputados y finalmente con la sanción, o la no sanción en realidad, del Senado, cuando se opuso a aprobar esta ley tan imprescindible para la historia argentina, para las mujeres. Bueno, me imagino que estará mencionado y resaltado también en lo que fue esas grandes jornadas. Yo recuerdo verlo, si mal no recuerdo, fue noche de lluvia, de mucho frío, y ahí, como siempre, bancando la campaña, poniéndosela al hombro. Y sí, todo, como todas las compañeras que venimos de hace tantos años luchando por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, fue un momento realmente culminante de nuestro trabajo por conseguir este derecho. La campaña empezó hace 15 años, y empezó siendo un grupo importante, porque ya cuando decidimos empezar la campaña fue como una unificación de distintos movimientos más pequeños, grupos más pequeños, y decidimos que había que darle carácter federal, porque había grupos en distintas ciudades, en distintos lugares del país, y en un encuentro de mujeres de Rosario en el 2003 hubo una asamblea por el derecho al aborto, y hubo comisiones, hubo talleres sobre estrategias para el derecho al aborto, y se decidió que se iba a promover una campaña nacional. Entonces, para nosotras, después de eso, fue en el 2005 que se logró que realmente largar la campaña a nivel nacional, y éramos 70 organizaciones. A lo largo de 15 años fuimos creciendo permanentemente y recibimos adhesiones de todo tipo, de organizaciones sociales, de personajes, de personalidades conocidas, de gente, de movimientos sociales, estudiantiles, sindicales, de mujeres, de derechos humanos. Es decir, para la campaña fue un momento realmente en el que estuvimos a punto de conseguir nuestro objetivo. Lamentablemente no se consiguió, pero estamos esperando que en este momento se ponga nuevamente en discusión el tema del derecho al aborto. Y hay como un compromiso, una promesa del Poder Ejecutivo, del presidente, de mandar su propio proyecto al Parlamento. Y bueno, nosotras tenemos el proyecto nuestro presentado desde el año pasado, tiene estado parlamentario, está listo para ser discutido. Es un proyecto que está muy elaborado porque fue elaborado sobre la base de todas las... El debate se reformó, se reformuló el proyecto que teníamos, que venimos presentando desde 2007, que tiene ya, es la octava vez que presentamos un proyecto y siempre llegamos a un punto en donde el proyecto por H o por B, la discusión para aprobarlo se posterga indefinidamente. Marta, sí. Marta, sí. En ese sentido, ¿cuáles son las trabas que se ponen al proyecto? Digamos, los juegos políticos que hay detrás. ¿Por qué crees que esto no avanza? Bueno, en realidad ha avanzado mucho. Las primeras veces no llegaba ni a hacer nada, no llegaba ni a ser tratado en comisión. Uh-huh. La discusión del 2018 significó un gran avance, y las trabas son las trabas políticas que se ponen al avance de la ciudadanía y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también de otras personas que tienen posibilidad de gestar. Uh-huh. A partir de concepciones de la sexualidad que tienen que ver con la ideología católica, la ideología de la Iglesia católica, sobre todo la ideología y el poder político, ¿no? Uh-huh. De la Iglesia católica, que piensa que la única sexualidad aceptable es la sexualidad que tiene fines reproductivos, fines procreativos. Entonces está instalada en la sociedad por el régimen patriarcal, una idea de que la sexualidad debe siempre estar abierta a la procreación y de deslegitimar cualquier sexualidad que no sea con fines de reproducción. Claro. Entonces, eso es una marca muy profunda de nuestra sociedad occidental judeocristiana, son los poderes políticos que sostienen ese régimen político, un régimen biopolítico que pone a las mujeres en el lugar de ser las reproductoras biológicas de ese orden social. Es decir, la mujer es tomada como un recurso para reproducir ese orden social patriarcal, heteronormativo, uh-huh, y natalista, y que condena toda forma de sexualidad que no lo sea. Entonces, ese es un poder asentado desde hace siglos, toda la civilización occidental, y es muy difícil de combatir, y particularmente en nuestro país, tiene una historia muy fuerte de implicación del Estado, el Estado Nacional con la Iglesia Católica, al punto que está, dice, la Constitución dice que el Estado sostiene el culto católico, en realidad dándole un privilegio que el laicismo que del Estado no debería permitir. Entonces tenemos eso, tenemos el poder también creciente, poder político creciente de las iglesias evangélicas, no todas, pero hay un sector de las iglesias protestantes que tiene un gran poder por su trabajo a nivel de territorios en lugares muy decisivos para la sociedad y para la política, que son los territorios de las villas, las villas de emergencia. Ahora se dice populares, no es que sean populares, son territorios de la carencia del derecho a la vivienda, del derecho a la educación, del derecho a la alimentación. Es decir, son territorios que están marginados, en donde las iglesias hacen sus campañas y sus tareas de atención de necesidades sociales que están insatisfechas por el tipo de política, por el orden el orden económico capitalista y el orden ideológico patriarcal. La combinación crea bolsones de lugares en donde las iglesias desarrollan su trabajo social, asociadas al Estado. Entonces, y los sectores de la derecha política, de la derecha ultraconservadora, se apoyan en esos poderes, en ese poder social y económico de las iglesias, en un momento en que en nuestro país la situación, es decir, en un momento, es una mala forma de decir algo que dura décadas. Claro. La situación de exclusión social, de marginalización social de enormes sectores de nuestro pueblo. Marta, y una consulta respecto a eso, en materia simbólica, ¿vos no crees que el tema del nombre al encuentro plurinacional sume algo, reste? ¿Vos qué crees en ese sentido? Digo, para que estas discusiones, digamos, son más profundas, vos lo remarcás en todo lo que estás exponiendo, pero digo, el nombre del encuentro, de la campaña, que sea plurinacional, ¿qué pensás sobre esto? ¿Modifica nombre, algo? ¿Vos decís el nombre del Encuentro Nacional de Mujeres? Sí. Sí, bueno, el nombre del Encuentro Nacional de Mujeres, que como seguramente, si me preguntás, sabes, se realiza desde hace 35 años. Este año fue el último fue el 34 en La Plata, y es un lugar excepcional desde el punto de vista político, que ha adquirido enorme relieve. De hecho, cuando yo te contaba lo de la campaña como que se originó en un encuentro nacional de mujeres, y es un acontecimiento muy original que no ocurre en ningún otro país de Latinoamérica, seguro, y tampoco del mundo. Es un hecho político muy muy original, que ha crecido enormemente y que evidentemente la pluralidad que convoca, la pluralidad que se convocó durante, y la historia que del encuentro durante muchísimos años, incluye con gran amplitud todas las identidades. El significante mujer es un significante general, y en los encuentros, en particular en los encuentros de mujeres, han confluido todas esas identidades que ahora reclaman su lugar en el nombre. Uh-huh. Han sido inclusiones, algunas muy, muy naturalmente actuadas y en la acción, en el hecho de sentirse convocadas y participar, es un encuentro que funciona con normas muy participativas, democráticas, transversales, horizontales, y algunas de las inclusiones han sufrido el mismo destino que sufren en toda la sociedad. Han tenido que pelear para ser incluidos algunos sectores de las identidades trans, travestis, transgénero, intersex, y también siempre se discutió mucho la inclusión de varones, siempre fue un tema de discusión. Uh-huh. en los encuentros de mujeres. Es decir, es un tema en donde hay que confluir, yo creo que hay que confluir como se viene confluyendo desde toda la historia. El encuentro siempre fue, el movimiento siempre fue de ampliación, no de restricción. Uh-huh. Entonces, que esas identidades reclamen su lugar en el nombre del encuentro, a mí me parece que es una evolución lógica de las lógicas participativas, pluralistas, transversales que tienen los encuentros. Ahora, tienen que incorporarse o nombrarse, incluso uno podría decir nombrar su incorporación, que ya es un hecho, a través de los mecanismos de discusión que se dan los encuentros de mujeres, que son estos de la discusión en los talleres, en todos los talleres, las conclusiones de los talleres, y una puesta en discusión participativa democrática que demuestre la voluntad de cambiar el nombre. Me parece que no se puede hacer es un cambio de nombre que no respete los métodos y las formas de decisión. Es decir, no puede ser decisión de una determinada identidad o grupos de identidades en el encuentro, sino que tiene que ser una decisión de todo el encuentro, de todos los talleres temáticos y todas las actividades, y creo que eso se va a lograr. Lo que me parece que no ayuda para nada es la asunción de un cambio de nombre solamente por un sector del encuentro y no como una decisión fundamental el modo de elaboración del cambio de nombre. La otra cosa que yo siempre digo es que en caso del cambio de nombre hay que asumir que es un inicio, que es para tomar el título de mi libro, una interrupción de la tradición de encuentros nacionales de mujeres. Uh-huh. Para inaugurar una nueva denominación, un nuevo concepto de los encuentros, que yo creo que tendrían que entonces numerarse como número uno, no como número 34 o 35. Claro. Como es ahora la propuesta. La propuesta es cambiar el nombre y seguir con el orden serial, con la serie. Y yo creo que hay que marcar que es un cambio, que es una, que es otra cosa, que cambió la significación de la palabra mujer. Uh-huh. Y se han incorporado grupos de identidades diversas, diferentes, de todo tipo, no solamente en el eje de las identidades de sexo genéricas, sino en el orden de las identidades étnicas, las identidades de disciplinarias, de disciplinas. Es decir, hay un gran es muy policromático el encuentro, siempre lo fue, pero todos esos todas esas identidades se sentían abarcadas por la convocatoria a las mujeres. Y en este momento hay una propuesta y necesidad de explicitar, de nombrar, de enumerar, además, como si hubiera que hacer una serie, descomponer la palabra mujer en todos sus componentes, en todo lo que convoca y reúne y articula. Es decir, es todo un proceso en el que yo creo que son las discusiones del momento político. Uh-huh. En donde hay que explicitar todo lo que no está explicitado. Entonces, bueno, creo que es un proceso y que seguramente se va a cumplir, pero a mí me gustaría que se cumpla en un proceso de elaboración y discusión y no de imposición de los grupos que demandan ser nombrados en su participación, que la participación viene de muy lejos. Uh-huh. Bien, es decir, bueno, eso es lo que yo pienso. Muy clara, Marta, en serio. El tiempo, nos quedaríamos toda la mañana, pero nos corren por aquí, así que te queríamos agradecer un montón por tu tiempo, realmente clara, y bueno, hace falta, creo, este tipo de reflexiones, porque bueno, nos quedamos con eso, con lo impositivo, y por ahí nos corre más esto de la pasión y el avanzar arrebatadamente, y bueno, está bueno que nos hagas reflexionar a través de tu experiencia, y agradecerte por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes y espero que busquen el libro en la dirección de Milena Cacerola, que es la editorial. Uh-huh. Que ahí pueden ver cómo se consigue el libro. Así es. Lo vamos a publicar entonces para que puedan tenerlo ahí. Sí, la gacetilla que les mandamos. Bueno, muchas gracias. A vos, Marta. Hasta luego.